señores, un poco de buen rock and roll. Aquí vamos a ir ni más ni menos que con los Night Ranger, que continúan activos y muy bien. Una banda que arrancó con un sonido realmente muy melódico y continuó con ese sonido. Hoy tres de los integrantes originales, Kelly Key, el tecladista, Brad Gillis, guitarrista, y Chuck Blades, bajista, continúan con la banda. El último disco de estudio se llama Growing in California, Creciendo en California. Muy yankees ellos, tanto así que uno de ellos estuvo en Damn Yankees con Ted Nugent. Pero bueno, el caso es que continúan y salió hace muy poquito, también editado en la Argentina, un disco que, digamos, yo no entiendo muy bien cuál es la idea de pasar todo acústico, pero el caso es que hicieron un disco doble que se titula 24 Strings and a Drummer y que realmente está muy bien para el que le gusta el formato acústico. Yo elegí esta noche pasar uno del último disco de estudio de Growing in California, que se titula Late on Me, apoyate en mí o apoyalo en mí, justamente para darle un toque de rock and roll a la noche muy particular, y teniendo en cuenta que ambos discos fueron editados por el sello Icarus, que me los mandó amablemente Carlos, y le vamos a dar pero muchísimo auge, porque francamente este tema me acompañó en el coche durante más de una salida. Che, Late on Me, esto es Night Ranger. Hace muchos años, cuando esta radio todavía no tenía conductores y era apenas una señal de prueba, había un tema de Night Ranger que sonaba en rotación todo el día, que se titulaba Interstate Love Affair. Te digo esto porque el otro día, revisando entre cassettes que tenía, me encontré con cosas que grabé de la radio de aquella época y me encontré con este tema y recordé, lo pasaban, bueno, por lo menos una vez cada dos horas sonaba. Hoy Night Ranger no suena tanto, pero aquí en Tiempos Violentos sí le dimos cabida a un tema del último álbum. Y también vamos a hacer lo mismo con una banda que en 1999 parecía que se comía el mundo. La banda es la británica Ten, la banda de Gary Hughes, que acaba de sacar, en realidad lo sacó a fines de 2012, el disco Heresy and Creed. Esto significa herejía y credo. Y es una banda que en algún momento con su disco Spellbound parecía que iba a dar un salto definitivo hacia la popularidad e incluso hacia la masividad. Pero un par de discos después, Vinnie Burns, el guitarrista, se fue de la banda y de alguna manera a nivel popular la banda siguió perdiendo fuerza a pesar de que continuó sacando discos. Gary Hughes, el cantante de la banda y líder, sigue adelante con el proyecto en discos como este. El tema que elegimos para escuchar de este álbum que salió aquí en la Argentina, también a través del sello Icarus, es Unbelievable, increíble. Somehow, but then it's beauty can amaze. That's just the way I think it. de un hard rock bordeando en AOR con sabor épico, vamos a pasar a algo que también tiene mucho sabor épico, pero que está en el otro lado del espectro. Me refiero al death metal, porque vamos a presentar un tema de Balzagoth. Balzagoth tonifica y sienta bien. Parece que tuviera nombre de medicamento, pero no. En realidad es un nombre tomado de la iconografía de Robert Howard. Robert Howard, el autor de Conan, ¿sí? Además de otras influencias literarias como Lovecraft, Edgar Rice Burroughs, etc. El caso es que los muchachos de Balzagoth, una banda que podríamos titular de black metal tirando a death con elementos sinfónicos y épicos, vamos a tratar de componer un poco esta historia, es una de las bandas en realidad más épicas que existen por su contenido y por el tono con el que expresan sus canciones. Una banda que hasta el día de hoy llegó a sacar 6 discos, el último de ellos en 2006, y por más que no ha anunciado oficialmente su separación, algunos de sus miembros ya integran parte de otro grupo titulado Kull, con K, K-U-L-L. Igualmente, la historia de Balzagoth es bastante complicada, porque los 6 discos que sacaron hasta el día de hoy son en realidad parte de 2 trilogías o de una hexalogía, y realmente es complicadísimo el mundo ficticio que proponen y está relacionado con todos estos autores que te mencioné recién y más en la historia. De hecho, vamos a pasar un tema de Chthonic Universe, así se titula. Se han editado 3 discos, reeditado 3 discos por Nuclear Blast últimamente. Aquí en Argentina los sacó Icarus. Salieron The Power Cosmic, Atlantis Ascendant y Chthonic Chronicles. Vos preguntarás qué significa Chthonic, que no tiene nada que ver con tónico, Chthonic es aquello que está relacionado con la Tierra, pero desde el lado mitológico de los espíritus que pueblan la Tierra y sobre todo lo que está debajo de ella, Así se llama el disco, Chthonic Chronicles. La cuestión es que la banda cerró de alguna manera este ciclo del multiverso. Imagínate, la palabra universo ahora es multiverso. Nosotros tenemos una sección que se llama el multiverso, haciendo referencia a las versiones. Pero de todas maneras hay tela para cortar en todos lados. El tema que vas a escuchar para probarte que más allá de las incesantes voces podridas hay muchísimo de épico en esta banda es ni más ni menos que Beneath the Crimson Vaults of Sidonia, debajo de carmesíes bóvedas de Sidonia. Sidonia puede ser o una ciudad mítica o una región real de la antigua Grecia. Vaya uno a saber, hay que ponerse a leer la letra y sacarlo. Esto es Balzagoth, que por supuesto tonifica y sienta bien. Rise. Rise and destroy. Chaos here once, towers, genesis, and only hatred, carnage, slaughter, havoc, chaos, murder. Of war and life. awaken and eclipse the suns of a thousand worlds. Slumbering beneath these crimson vaults, behold the majesty of the outer darkness. Black galaxy, awake and descend thy pity upon the Tellurian sphere. Termina el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Pasa un agradecimiento para Walter Palotá, que se sacrifica aquí para grabar el programa conmigo. Otro para Agustín Bacá, que en las sombras hace su trabajo de asistencia. Para Laura Paz, que se ocupa de lo que es el mantenimiento espiritual. Y bueno, principalmente para la gente que nos sigue a sol y a sombra, sea como sea, por web o en el aire, a la audiencia de Tiempos Violentos, que realmente muestra una fidelidad y una paciencia fuera de serie. Ya vendrán los felices días en que estaremos regularmente al aire. Esto es solo una mala gripe que hay que pasar. Ustedes saben. Señoras y señores, nos vamos a ir con un tema en vivo del ultimísimo disco de Whitesnake, que en realidad es un disco doble en vivo. El primer CD contiene lo que es el show en Gran Bretaña, por eso se titula Living Britain, y el segundo se llama The World Record, es decir, el disco del mundo, grabado en varias locaciones. Si te fijas en el libreto interno, te vas a encontrar con comentarios de David Coverdale que incluyen a la Argentina, y justamente ha sido editado acá en la Argentina hace muy poquito. Vamos a escuchar Give Me All Your Love Tonight. Dame todo tu amor esta noche. Un clásico de Whitesnake como para cerrar magistralmente este programa que, vos sabés, sale por web hasta nuevo aviso. Es la idea. Firme junto al cañón, al pie del cañón y disparando más fuerte, más alto que nunca. Esto fue el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, se despide. Hasta la próxima andanada. Chau, che.